Excelente. A 35 años de su fundación, es pilar importante en la educación, pues en Acatlán, docencia e investigación forman mujeres y hombres para una mejor nación. En esta facultad hay diversidad, hay 16 carreras que se imparten con calidad. Periodistas, abogados, politólogos, actuarios y diseñadores son ejemplos de carreras que se dan en Acatlán, preparando a los mejores. ¡Arriba Pumas UNAM! ¡Que viva la FES Acatlán! ¡Arriba Pumas UNAM! ¡Que viva la FES Acatlán! Por estos pasillos de la facultad comenzaría un sueño que después se haría verdad. Ahora no es solo un sueño, es mucho más que eso. Se hizo realidad y se convirtió en el hueso. Arriba Pumas UNAM, que viva la FES Acatlán. Arriba Pumas UNAM, que viva la FES Acatlán. Todos. Arriba Pumas UNAM, que viva la FES Acatlán. Arriba Pumas UNAM, que viva la FES Acatlán. Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer. Si mi corazón azul es y mi piel dorada, siempre te querré. Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer. Si mi corazón azul es y mi piel dorada, siempre te querré. ¡Arriba la FES Acatlán, señores! ¡Sí!